Para hoy jueves es interesante el estudio. Vamos a ver no hoy seres humanos, sino que vamos a ver los seres angelicales. ¿Cuál es su reacción ante la santidad de Dios? Primero vamos a considerar cuando hablaron los demonios. Sabemos que son ángeles caídos, pero que reconocen quién es Jesús. Y aunque ellos llegaron a odiar al Hijo de Dios, aunque se rebelaron y aunque actúan con malicia, reconocen que Jesús es el Santo. Al leer el pasaje de Lucas 4:31 al 36, encontramos la ocasión en que Jesús liberó a un hombre del poder del maligno, de la presencia demoníaca. Y cuando los demonios estaban frente a Jesús, dijeron: sabemos quién eres, el Santo de Dios. Hablaron y reconocieron que estaban frente al Santo de Dios. Y Jesús los expulsó de aquel hombre. Y ellos obedecieron. Tuvieron temor que Cristo les destruyera, porque sabían quién era el Santo de Dios, y ellos eran pecadores que habían rechazado la soberanía de Dios. Los demonios temen la santidad de Dios y temen estar delante de su presencia. Pero también en las Escrituras leemos acerca de los seres angelicales, los que no han caído en pecado, los que moran en el reino de los cielos y los que alaban a Dios constantemente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versos 8 y 9, Juan escucha lo que los seres celestiales dicen cuando están alrededor del trono de Dios: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y quien ha de venir. Con estas palabras ellos reconocen la soberanía de Dios, lo alaban, lo glorifican, se postran ante Él, cubren sus rostros y expresan: santo, santo, santo es nuestro Dios. Tal vez sería más fácil para los seres humanos decir: Dios es amor, amor, amor. O tal vez como algunos cantos: Dios es bueno, bueno, bueno. Y quedarnos con ese mensaje y disfrutar de saber que tenemos un Dios que es amor y que es bueno. Pero estamos estudiando que Dios es santo, santo, santo. Y que es un Dios todopoderoso. Y que cada uno de nosotros tenemos que comprender lo que es la santidad de Dios. Y si los seres sin pecado se maravillan ante su santidad y se presentan delante de Él con reverencia y se postran ante Él, ¿cuánto más nosotros seres humanos caídos, llenos de pecado, indignos, debemos de tener una actitud de reverencia cuando sabemos que estamos en la presencia de nuestro Dios? Si llegáramos a comprender la magnitud de estar frente a Dios, actuaríamos como muchos de ellos, que en algunos momentos el temor se apoderó de sus vidas, de saber que estaban presenciando la majestad y la santidad de Dios. En ningún relato de la Biblia encuentras que cuando los seres humanos sintieron que estaban en la presencia de Dios, aplaudieron, ni cantaron algún canto frívolo, sino que siempre se presentaron delante de Él con un corazón arrepentido, con una sinceridad, reconociendo su condición. ¿Cuán diferentes serían nuestras palabras, nuestras vidas, todos nuestros actos, si viviéramos realmente entendiendo que estamos en la presencia de Dios? Y si le invocamos y si pedimos que su presencia vaya con nosotros, ¿cómo debiésemos hablar, actuar y vivir permanentemente si queremos estar siempre en la presencia de Dios?